me quedo fuera, fuera de tantas confusiones, donde pierde el nombre la verdad. Siento cómo suena esta armonía al tocar mis cuerdas y las sensaciones que me dan. Todo va en directa, pero no siempre en línea recta. Lo que nos espera, que será. Valoro la importancia que significa tu presencia y el fuego de la ausencia que me provoca ahora. Es cosa del pasado, porque mis emociones continuarán hasta el final, diciendo así. Las cosas que defenderé.